llega a decir el Padre, ¿no es cierto? No queremos que actúes tú solo. No, Dios tampoco lo quiere. Nosotros queremos actuar. Y si hay milagros, hazlo en nosotros. En nuestra transformación interior. En nuestro cambio. En nuestro estar arraigados en Dios. A veces la gracia del cobijamiento la tenemos demasiado, un poquito desviada, diría yo, de sentirse cobijado como un niñito chico con su mamá, digamos, Dios me cobija, Dios me protege. Es otra cosa. Es el arraigo en el profundo en el corazón de Dios. Y danos la gracia del trabajo apostólico, de la fecundidad apostólica. Se trata de cambiar, es lo que tenía la idea original de él, es un hombre nuevo, una nueva forma de vivir el cristianismo. Glorifícate, Madre, instálate aquí, trae a gente joven, haz que cambien y vamos cambiando al mundo, a la iglesia. Esos son los fundamentos de Schoenstatt. ¿Cómo fundamos nosotros? ¿Solos? ¿Si seguimos al Padre Quintero? No. Siempre fundó con otros. Incluso si ustedes ven en la plática del 18, del acta de prefundación de 1912, al final dice, yo veo que la Virgen quiere todavía una otra organización. Y le repite, pero no solo yo, nosotros la vamos a hacer. Todavía no sabía bien qué. 1912, ahora ya sabe más qué. Si queremos fundar Schoenstatt acá, no solos, sino que en comunidad. Las mayores crisis de la fundación de Schoenstatt, en mi conocimiento, es la división, en las tensiones, y a veces muy destructoras, muy destructoras. Prácticamente en todos los lugares donde uno ve que ha surgido Schoenstatt, hay crisis de poder, de unidad, de aquí estoy yo y se aperna la gente alguna en un puesto, digamos, que lo tiene para siempre y que quieren que todos lo sigan y se crea el otro liderazgo por otro lado. Son demasiados los casos. Así no se fundó Schoenstatt. No se fundó Schoenstatt. Habían diversas opiniones. Cuando se trataban, se acuerda de hacer la congregación mariana. El padre Quintero incluso se promovía a aquellos que eran disidentes, digamos. Y nos hace pelear hasta que llegamos a un acuerdo. ¿Cómo fundamos Schoenstatt? A veces se dice un solo corazón en el Padre. Y parece que todo es solo con el Padre, con el Padre, con el Padre, y no entre nosotros. Es un solo corazón nosotros en el Padre. Pareciera que todo fuera en el Padre, con el Padre, pero no entre nosotros. Al 20 de enero como que se le ha cortado la parte de la comunidad. Sería largo explicarlo, pero algunos creo que me entienden bien. Si queremos fundar Schoenstatt, tenemos que tomar iniciativa, tenemos que mirar lo que está pasando, meditar la realidad. Meditarla, contemplarla a la luz de Dios. ¿Qué significa este país? ¿Qué significa que hayamos venido aquí? ¿Qué significa que tenemos que verlo ustedes? Y ahí hay que dar una respuesta. Y una respuesta, ¿cómo lo hizo el Padre? Hizo cosas concretas, estratégicas, digamos. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo otro. No simplemente le vamos a ofrecer contribución al capitán de gracia, así, pero así decir, al lote, digamos, ¿no? Tenemos una meta muy clara. Tenemos que fundar Schoenstatt con las mismas leyes que dieron origen. La entrega de esta cooperación nuestra es al máximo. A veces dice, Dios hace el 99,9% y nosotros hacemos el 0,1%. Yo creo que eso es errado. Creo que es errado. Dios y la Mater hacen el 100% de lo que pueden hacer y nosotros tenemos que hacer el 100% de lo que podemos hacer. Entonces sí que resulta. O sea, el padre no entregó un poco a lo que estaba haciendo la Virgen, se entregó por entero. José Ingrid dio la vida, digamos. Tomaron en serio su autoformación. Dieron el máximo. Así se funda Schoenstatt. No podemos fundar Schoenstatt con, sí, voy a dar tiempo que me sobra un poco, pero yo no soy capaz, o qué sé yo, hay otro que lo hace mejor. Entonces reducimos Schoenstatt a 3 o 4 personas y eso lleva toda la carga y después de repente se funden, digamos.